Sí, Fernando, ahí edito. Dime. Aquí estamos, ya partimos con la grabación. Ok, ok. Ya, comenzamos con la reunión del día lunes 25 de abril. Están más de 28 personas en la sala. Les damos la bienvenida a ellos y también la bienvenida a los que van a poder escuchar la reunión posteriormente. La pauta hoy día vamos a hablar de la actual desvinculación de Venus Project con el movimiento Zeitgeist. ¿Cómo vamos a continuar? Les decimos a todos en el fondo que vamos a dar un pequeño comunicado al principio. Vamos a hablar un poco de los antecedentes ya globales. Y luego vamos a tener un foro de preguntas y respuestas para que cada activista pregunte las dudas que tenga. Así que les pedimos que tengan paciencia para poder dar todo el comunicado y toda la información. Y luego eso, no hay ningún problema en que puedan hacer las preguntas. ¿Ok? Bueno, vamos a partir. ¿Concierto? ¿Qué onda? Es que sonaba ruido ambiental casero. Ya, entonces el comunicado a nivel global lo va a dar Fernando. Y luego vamos a contar un poco cómo ocurrieron cronológicamente los hechos y con eso vamos a seguir. Fernando, puedes dar el comunicado global. Ok. Hola a todos. Ya, a ver, ¿por dónde parto? Déjenme ver. Ok, bueno, esta fue la carta que envió Gilbert a los coordinadores continentales y nacionales. Entonces, bueno, tiene problemas de traducción, no está muy bien traducida, pero bueno, se entiende igual la idea. Dice así. Bueno, espero que todo el mundo esté recibiendo el merecido derecho a la información sobre la evolución reciente del movimiento. Espero ser capaz de dar más aclaraciones sobre lo que sucederá de ahora en adelante. El deseo de desvincularse por parte de la organización conocida como Proyecto Venus del movimiento Zeitgeist, esto ocurrió el día lunes 18, durante una reunión muy larga en TeamSpeak. Roxanne, de Proyecto Venus, ha declarado que quiere seguir adelante por sí solo, ya que consideran que no estábamos yendo en la dirección correcta, se refiere al movimiento Zeitgeist. Numerosas preguntas sobre el significado real de esta declaración fueron ignoradas. De hecho, la respuesta no fue proporcionada y probablemente debido a que no era cierto. Roxanne puso de manifiesto los siguientes puntos. Primero, no estaban contentos de que no apoyáramos de manera abierta y entorpeciéramos donaciones para el proyecto de la película. Dos, ellos sentían que no tenían para controlar, entre comillas, el movimiento Zeitgeist y sus operaciones. Tres, ellos pensaron que Peter quería ser el director del proyecto Venus, o algo en ese sentido. Fue muy vago todo lo que se habló. 4. Según The Venus Project, Jack debe ser el único fiable, confiable, para explicar una economía sin recursos. 5. Ya no podemos usar materiales oficiales del proyecto Venus, tales como logotipos, imágenes, diseños. Sin embargo, debido a la economía sin recursos, el término de la economía de recursos no está registrado. Los derechos de autor no hay ninguna limitación para que nosotros lo utilicemos. Esto se hizo evidente debido a la declaración explícita de Roxanne al respecto. 6. El proyecto Venus desea ahora coordinar los equipos de activismo por ellos mismos. Y en la misma reunión se hizo un llamado abierto a la gente para llevar a cabo el activismo bajo sus paraguas. Deme un segundo, por favor. 7. 1. Gracias. No había ningún motivo para una discusión razonable. El Venus Project había formado su mente y no iba a ser cambiado. Hubo muchas otras declaraciones tontas que eran bastante hurtful, eso es como hirientes, según lo que alcancé a traducir, a una gran cantidad de miembros. De hecho, las personas que estuvieron presentes en la reunión se pudieron dar cuenta de que fue bastante subida de tono lo que se dio ahí. Pueden encontrar la grabación, por ahí está. Bueno, ya. Ahora viene el movimiento Zeitgeist y algunas medidas consecuentes. Por mucho que lamentamos este desarrollo en el que sentimos que no tenía ninguna parte y sentir que no podía haberse evitado, o sea, sentimos que no se pudo haber evitado, por la postura que tuvo, se refiere por la postura que tuvo Jack y Roxanne desde un comienzo, esto no afecta a las operaciones del movimiento en el largo plazo. Esto no tiene ningún efecto directo sobre nuestro funcionamiento básico como movimiento. Para mí y muchos de los coordinadores ha sido siempre sobre la promoción de esta dirección, orientación del sistema de valores e informar a los demás seres humanos sobre la necesidad y la posibilidad de una transición de una autodestrucción y un sistema derrochador. Vamos a seguir abogando por el tren de pensamiento detrás de una economía basada en recursos y se ampliará probablemente e incorporará más ideas y soluciones científicamente viables en nuestro paquete. No todo instigado por esta situación, pero ahora seguro que bajo la atención es el desarrollo de un movimiento más estructurado. Esto significa un mayor nivel de organización, más directo y tangible en términos de activismo. 2011 es el año en que vamos a perder nuestros pañales como movimiento. Esto significa que vamos a necesitar un equipo más grande para el Día Mundial de Gestión Corriente de Movimiento, se refiere al Día Z. Active las actualizaciones de noticias en la portada. Fit Rios, Fit, no sé qué significa eso, Joseto, Fit. Pie, bueno, pie. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Pie, pie. F-E-E-D-S. Los fits son en el fondo cuando tú te llegan como newsletters o comunicados oficiales del movimiento. Ya, o sea, se refiere a las noticias del capítulo, o sea, tener un flujo de información más fluido, o sea, claro. Frecuentes comunicados de prensa, en la calle más activismo, apariciones en público, más profesores, más portavoces, el aumento de los medios de comunicación, la presencia del movimiento en los medios de comunicación. Y pone ahí las apariencias como una talla ahí de, bueno. Sigamos. Dice así: tenemos que sentar las bases y el marco con el fin de lograr este objetivo. Como coordinador global de los capítulos de servicio del movimiento, he tenido el privilegio de tener una visión lo más completa del crecimiento de este movimiento y sus privilegios. Puedo atestiguar el hecho de que ahora estamos ganando impulso y aún mayor potencial para convertirse en el más influyente movimiento social y amplio y activo de este planeta se haya visto jamás hasta la fecha. Y he visto el estado de este planeta y la sociedad. Esto es muy necesario, así que vamos a ir por ello. Ahora vienen las instrucciones para el capítulo, para cada capítulo, en este caso Chile. Lo primero es abstenerse de bombardear al The Minus Project con preguntas cómo y por qué. Si bien es comprensible que muchos de ustedes tienen preguntas sobre este evento, no queremos inundar al proyecto Venus con preguntas. Si usted tiene preguntas, tal vez usted puede enviar por correo electrónico la consideración de su privacidad. Proyecto Venus, imágenes y ensayos. Por favor, elimine todas las imágenes y escritos en los sitios oficiales del capítulo que se producen por el proyecto Venus con Roxanne. Roxanne ha solicitado que este material no sea utilizado más por el movimiento Zeitgeist. Capítulo de coordinación. Por mucho que el The Zeitgeist Movement continuará y ampliará sus actividades, el movimiento Zeitgeist continuará y ampliará sus actividades, por lo que sus capítulos y el movimiento sobre, esto no está muy bien traducido, pero lo voy a leer igual, sobre el proyecto Venus, de eso, en el sentido de tomar control en su propio activismo en la medida que existe, entre paréntesis, bueno. Una clara distinción tendrá que ser hecha en nuestra estructura del capítulo, que es lo que estamos haciendo ahora. Si bien las partes más complejas de este evento tendrán que ser discutidas en las reuniones previstas antes con el coordinador internacional, no tengo ninguna razón para sospechar que cualquier coordinador del capítulo internacional desea hacer la transición en coordinador. Ah, ya, bueno, ok. Se refiere al tema de que Roxanne dijo abiertamente que estaba buscando coordinadores para el proyecto Venus. Y en ese caso, los coordinadores pueden mandar un correo a gilbert@thesaquesmovement.com para entregar sus renuncias del cargo y buscar el reemplazo de él mismo. En conclusión, hasta que este tema ha sido debidamente debatido en la reunión, en sus reuniones, me siento que debería abstenerse de los comentarios pesados o la especulación, ya que eso fue lo que se habló el otro día. Y hace un ratito atrás. En general me gustaría expresar mi agradecimiento por todo el mundo y el tremendo trabajo que se ha hecho hasta ahora, y que me gusta trabajar con todos ustedes, y estoy muy orgulloso de que hayamos llegado tan lejos. Que se sepa que no siempre se encuentra la voluntad de conservar con el proyecto Venus de nuestro lado, y que sería muy bueno si se dio la vuelta y comenzó a actuar más sensible. Poner la dirección en la parte delantera de la etiqueta, no detrás. Eso bueno, no lo entiendo muy mucho. En cualquier caso, agradezco a Jack y Roxanne durante 2 años de gran cooperación y les deseamos buena suerte con sus esfuerzos. Gilbert Ismael, capítulo coordinador global, Movimiento Zeitgeist. Seba, quiero leer también el comunicado del equipo de comunicaciones de Chile. Sí, pero quizá, bueno, dentro de lo que teníamos conversado en la pauta, vamos a también conversar un poco lo que ocurrió. Lo que ocurrió es bueno que quede bastante claro para todos, es bueno que entiendan un poco cómo fue la seguidilla, de hecho, a nivel internacional, a nivel oficial. Lo más importante acá es que disipemos dudas, que quedemos claros con la postura y que quedemos claros también que cuál es la dirección que va a tomar el movimiento ahora. Entonces, vamos a proceder primero, antes de leer el comunicado nacional, vamos a leer un poco lo que ocurrió. Así que voy a comentarles un poco cómo fueron ocurriendo los hechos. Ok. Ya, esto fue extraído un poco y gracias a José esto fue traducido del Blog Talk Radio de Peter Joseph. Las cosas más o menos dicen así. Peter no tuvo como inicio el crear el movimiento Zeitgeist para satisfacer las necesidades del proyecto Venus, sino le habría puesto proyecto Venus. Segundo punto. Se cree que últimamente Jack Fresco y Roxanne Mio estaban en un altar. No se entiende por qué la gente del proyecto Venus se va del movimiento Zeitgeist si en realidad el movimiento Zeitgeist lo único que ha hecho es apoyarlo y trabajar para él. El punto de inicio o el puntapié inicial del conflicto es la crítica de la película del proyecto Venus, con el expertise en la industria cinematográfica que tiene Peter Joseph. Peter Joseph decía que no servirá para los objetivos que Jack Fresco tenía, recaudar fondos para la primera ciudad experimental. Es muy difícil que una película dé para un capital de envergadura como lo que esperan. Y como segundo punto importante es que el movimiento Zeitgeist nunca ha abogado por pedir donaciones. Es un tema también importante. Lo tercero, que era un tema más delicado, Peter Joseph, de manera quizás negativa, dice que el proyecto Venus no tiene los planos, ¿ya? Un cuarto punto, duda si el proyecto Venus era realmente lo que el movimiento Zeitgeist buscaba y ataca el ego de la gente que lo dirige, y obviamente el misterio que está detrás de esto. Quisiéramos no entrar en conspiraciones, pero es un poco, estamos hablando de la postura que tuvo Peter Joseph en ese momento. Habla más sobre la transición hacia un proyecto Tierra, ¿ya? Que se crearía una fundación sin fines de lucro para obtener sus beneficios. La posibilidad de recibir donaciones, que es un punto importante, el acceso a los beneficios de estas instituciones, descuento en impuestos principalmente, para los que entienden esto, un poco cuando una empresa hace una donación a una organización sin fines de lucro o a una ONG como la entendemos ahora, la plata que se dona, ellos la descuentan de los impuestos, o según lo que hace el gobierno, de la ley de donaciones, por lo cual permite que las ideas de una ONG puedan seguir avanzando. Tenemos obviamente la creación de una plataforma virtual con la información sobre la gente especializada y los proyectos llevados a cabo en el planeta. Además, funcionará como maqueta virtual para diseñar el mundo en el proyecto Tierra, ¿ya? Estos serían más o menos los puntos que se vieron en el Blog Talk Radio con Peter Joseph. Ahora tenemos como contraparte el Blog Talk Radio que dirigió un poco Roxanne Meadows y Jack Fresco acerca del proyecto Venus. Punto 1. Se sentían por debajo de Peter Joseph y que no participaban en la toma de decisiones. Les agradaba profundamente el programa radial de Peter Joseph y Roxanne Meadows en el fondo quería que después del programa radial podían haber llamado a Peter Joseph y tal vez arreglar algunas diferencias. Obviamente no se sabía si se podía. Tal vez tratar algunos puntos que en realidad eran los que causaban un poco el conflicto. Un tercer punto, no les gusta la idea de Peter Joseph de usar científicos y diseñadores del movimiento Zeitgeist para diseñar cómo sería una economía basada en recursos. Esto ya que aquel proyecto no sería comandado por Jack Fresco y lo ven como un retroceso. En definitiva, también podríamos decir que ahí hay también un conflicto de ego. Un cuarto punto. Reclaman que había muchas decisiones que no se le consultaban. Quinto punto. No les gusta que Peter Joseph no los apoye en la idea de la película o la serie de televisión, ya que este es un proyecto que viene desde antes con el proyecto Venus. Quinto punto. Dice en lo que han trabajado los últimos 30 años y que tienen 4.000 dibujos cómo funcionan los edificios del proyecto Venus. Entonces, por lo cual no admitían que lo que decía Peter Joseph respecto a los planos que no tenían. ¿Ya? Y también tenían, obviamente, en teoría, lo que tenían ya construido en Venus, Florida, que ya todos conocemos. Reclaman la falta de comunicación entre ellos y Peter Joseph por culpa de la falta de tiempo de ambos. Un séptimo punto, Jack Fresco le pide a Peter Joseph que vuelva a Venus para explicarle cosas del proyecto Venus, que esto al parecer aún no se entiende. ¿Ya? Y bueno, después de eso ya se acabó el conflicto y se llevó a conversar otros temas. El tema, bueno, creo que queda bastante claro lo que ocurrió, por lo cual, ya teniendo un poco de antecedentes, vamos a ir directamente a lo que es el comunicado del Movimiento Nacional, nuestra postura frente al tema, que también es importante. Así que lo lees tú, lo leo yo, Fernando. Como quieras. José, ¿tú qué quieres agregar? Miren, yo escucho el Proctor Grady Fresco y les digo que algo en que se dio mucho énfasis, que era que había habido una gran falta de comunicación entre Fresco y Peter, o Fresco y Mido y Roxanne, y Peter. Y ambos decían que era por culpa de la falta de tiempo que ambos tenían, ya que Peter estaba manejando el movimiento Zetkis, y el otro estaban trabajando en hacer más plano y el proyecto de la película, porque ya tienen más o menos el guion hecho, o podría ser una serie de televisión, también dijeron. Bueno, ese no es el tema. La cosa es que al parecer todo esto se da por un problema de falta de comunicación, por falta de tiempo, y por eso empezaron a chocar, ¿cachai? Eso es lo esencial. Ya. Ahora un tema importante, les voy a leer un poco el comunicado a nivel nacional que tomamos como equipo de coordinación. Así que, bueno, para que lo puedan escuchar con atención. Nos encontramos en un escenario complicado, considerando ya las últimas declaraciones sobre la disociación que ya sufre el movimiento Sideways con el proyecto Venus. El movimiento Zeitgeist y particularmente el chapter de Chile seguirá trabajando como lo ha venido haciendo este último tiempo, y las medidas de coordinación global se implementarán luego de haber finalizado las actividades que ya estaban programadas con anterioridad en un plazo máximo de un mes. Es decir, todo material del proyecto Venus utilizado en conferencias del movimiento Zeitgeist Chile, las páginas web, los trípticos y otros medios serán modificados paulatinamente en este periodo de tiempo hasta finalizar las presentaciones y proyectos programados con antelación. Sin embargo, se puede continuar con la distribución del material del movimiento Zeitgeist, donde se incorporen las ideas del proyecto Venus. Por ejemplo, el documental Zeitgeist Moving Forward o Addendum, conferencias de Peter Joseph y otros. Sobre el tema en cuestión, se sugiere tener prudencia con los comentarios de cada miembro sobre la información presentada acá. Por supuesto, cada persona es libre de reflexionar. No es constructivo tomar una posición partidista, aunque es lógico que esto está en la decisión de cada uno. Tomemos este suceso con responsabilidad y retomemos con mucha fuerza nuestro activismo, pues nuestro objetivo es claro. Todos sabemos por qué estamos acá y hay motivos mayores de los cuales preocuparse. La pobreza, la guerra, las enfermedades son algunos de ellos. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando. Estos problemas no pueden esperar más. El movimiento Zeitgeist seguirá trabajando bajo el concepto de una economía basada en recursos y nos dirigimos hacia nuevos desafíos y maravillosas ideas. Nuestro desafío es lograr la meta, y quizás sea uno de los cambios más importantes que la humanidad haya sufrido. Un mundo decente para vivir. Coordinación Nacional Movimiento Zeitgeist Chile. Me gustaría, Fernando, si quieres agregar algo, o Joseto, quien nos ha tocado un poquito estar más o menos encima de este tema, para dar paso también a lo que puede hacer el foro de preguntas y respuestas para cada activista, que podamos tener el conocimiento, la información, para no tomar decisiones alocadas, no tomar direcciones erróneas, y que esto fortalezca absolutamente el capítulo. Fernando. No, mira, primero quiero decir que siento yo, y lo conversamos la otra vez en la reunión de coordinadores que tuvimos hace poco, que esto va a ser muy positivo para el movimiento. Se van a abrir nuevas puertas, nuevos caminos, vamos seguramente a trabajar en nuevas ideas para potenciar la economía sin recursos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, siento que va a ser muy productivo todo lo que va a pasar ahora. Nos vamos a demorar un poquito en tomar vuelo, pero después ya va a ser muy, muy difícil que nos puedan parar. Con respecto a las ideas de Peter Joseph sobre este proyecto de generar propuestas en diferentes regiones del mundo, pienso que esto también va a ayudar mucho a seguir creciendo a nivel de activismo y, por sobre todo, participación de los mismos miembros del movimiento. Siento también que el proyecto Venus, cuando estaba instaurado como propuesta a difundir, era muy hermético y eso no permitía mucho tampoco la participación en ese sentido. Cuando te dan la posibilidad de participación directa, algo así como código abierto, que es lo que está proponiendo Peter Joseph, dan más ganas de participar, la gente le gusta sentir ese feedback de participación un poco más real. Y no solamente repetir y comunicar las ideas del proyecto Venus, que son maravillosas y todos lo sabemos, pero esta nueva posición que va a tomar el movimiento va a ser mucho más productivo en ese sentido. A nivel de participación, pienso que vamos a tener una excelente posibilidad de recolectar más miembros y también de poder crecer tanto personalmente como movimiento. Así que yo lo veo positivo por todos los lados. También se está hablando de una reconciliación entre Peter Joseph, Jack Fresco y Roxanne, pero eso ya entra en otro plano, ya a nivel personal y emocional de cada persona, y nosotros entonces tenemos que seguir trabajando en la dirección que hemos estado viniendo haciendo hace tiempo ya. Que también sería, pienso, importante, ya que está Nelson en la sala, que podrías darnos un poquito tu parecer, o tu visión, o lo que quieras aportar. Para nosotros va a ser súper nutritivo en cuanto a información. Bueno, por supuesto, de hecho no me puedo aguantar los clap clap, las palmadas ahí de los aplausos en base a la decisión que se están tomando en Chile. Me parece que es la dirección más correcta, está muy claro en base a lo que también deberías y están haciendo ya varios chapters. La manera en que esto se va a salir de acá es un poco desconocida, pero tal como tú lo dijiste, Sebastián, en base a aquí conocemos que aún continuamos en el mismo mundo, bueno, creo que lo dije antes, en realidad nuestro mundo está peor aún, y conocemos las causas y los problemas de todo lo que tenemos hoy en día, que tú mencionaste, guerra y cosas por el estilo. Es bastante claro que hay que seguir trabajando ahora más dura que nunca, y seguramente se van a abrir más alternativas. Yo tenía un resumen un poco más largo el que tenías tú, Sebastián. Pero eso sí es que nacen preguntas en ese foro que tú mencionas. Aún así, reitero, estamos hoy en día con unos resúmenes de un problema de dos o tres personas o de dos instituciones o lo que sea, cuando al final estamos advocando por no instituciones y estamos advocando por, o estamos promoviendo la idea de solucionar los problemas que tenemos en el mundo. Así es que eso en el resumen se queda ahí bastante corto. Y la preocupación primordial que me gustaría solamente agregar para la sala, además de, mira, una cosa que he olvidado, 45 personas en la sala. Esta cosa sigue creciendo enormemente, simple y llanamente por la lógica. Así es que aquí hay mucha gente que dan ganas de enviarle un abrazo aquí a todos, porque simple y llanamente encontraron que ya era hora de hablar. Así es que hay que tener mucha atención, ese es solamente el punto que quiero agregar yo, hay que tener mucha atención en los miembros nuevos. Que cuando entren acá no se confundan, no se. No, en este momento es un poco complicado, pero de la manera en la que han puesto estos comunicados, yo estoy más que de acuerdo con lo que decía, sino que con lo que decían, sino que enviaría un par de aplausos ahí y un abrazo a ti, Sebastián y Carlos, y Fernando. Gracias, Nelson. Sí, es también un sentir también de todos los coordinadores de los subcapítulos, que también van los aplausos para ellos, que han tenido el espíritu crítico y la fuerza que trasciende un poco a los nombres, que trasciende un poco a las instituciones que podamos nombrar, que componen el movimiento Sideways. A veces que hay mucha gente que lo espera, pero estos son personas, estas son necesidades y esto es mucho mayor que un proyecto. Así que vamos a seguir trabajando en esa dirección. Si alguien más de la coordinación quisiera hacer algún comentario antes de pasar al foro de preguntas y respuestas. Hola, necesito saber dónde va a estar dispuesto el comunicado, en la página Saiget Chile, en Z Chile, en Saiget.cl o en Facebook, ¿en dónde? El comunicado ya está puesto anual en el foro oficial Z Chile de Z Chile, lo puedes encontrar ahí. Ok. Ya pues, entonces, vamos a pasar a la foro de preguntas y respuestas. Les pedimos que seamos ordenados para hacer las preguntas y también cuando se contesten para que todos tengan la posibilidad de hacer sus preguntas y todos tengamos la posibilidad de retroalimentarnos de la información. Así que damos paso entonces al foro de preguntas y respuestas. Eso. Sí, yo... Buenas noches. Yo quisiera, si me pueden pasar el link para compartirlo con los compañeros de aquí del capítulo de España. Carmelo, yo te lo voy a llegar. ¿Quieres toda la información de la reunión o quieres solamente el comunicado de Gilbert? No, el comunicado. O sea, nosotros ya aquí ya lo hemos discutido, lo hemos hablado. Es decir, contamos con el manual del activista, seguimos juntos en el camino de la EBR. Y realmente no tenemos ningún tipo de fisura respecto al movimiento Saiget. Es decir, entendemos que Jack Fresco haya tomado las decisiones que haya tomado, lo respetamos y nosotros seguimos en nuestro plan. De todas maneras, y si lo miran en profundidad, o sea, nosotros no conocíamos el proyecto Venus, lo que habíamos actuado era sobre todo mucho en base a algunas pinceladas y sobre todo un acto de fe, pues, de confianza en que ese proyecto existe y que íbamos en esa dirección. Así que el hecho de que esa idea se haya desdibujado del fondo, o sea, que el proyecto ya no esté, no significa que no estemos yendo en la dirección correcta, pues. Así que lo fundamental es la unidad para nosotros, nada más. Muchas gracias, Carmelo. Te pido que dejes tu correo acá abajo y nosotros te enviamos la información. Ok, ya, ahora vamos con las preguntas del capítulo de Chile. Dejamos el micrófono abierto, les pedimos que lo hagamos con tranquilidad y vamos adelante. A ver, antes que todo, Sebastián, me gustaría que la gente pudiera solucionar el tema de las banderas. Voy a decirlo rápidamente cómo se configura para que puedan ver las banderas al lado. Arriba hay un menú horizontal. Al lado de Help Settings, vayan a Opciones abajo, Settings, Opciones. Después, donde dice, hay unos logotipos ubicados de forma vertical. Hay un cuadrado con unos cuadraditos adentro de colores que dice Design. Seleccionen esa, por favor. Bueno, ahí aparecen unas opciones. Tienen que seleccionar un cuadradito, poner un ticket donde dice Display Country Flag on Client para que puedan ver las banderas, se despliegue esa opción, se despliegue. Y bueno, eso. Y las personas que no tengan micrófono o que no tengan configurado el micrófono pueden hacer las preguntas en el chat y al finalizar la reunión vamos a solucionar esto con gente que quiera configurar el micrófono. Chuta, parece que quedó claro. Somos un equipo de coordinación bastante preciso y claro, al parecer. Oye, bueno, yo quiero entonces dar mi impresión. Como estamos hablando recién, para mí todo esto que pasó, obviamente, fue como un balde de agua fría, como dijo Hugo hace un ratito. Fue algo bastante emocional, dio lata, dio un montón de sentimientos encontrados ahí con, no sé. Pero sirvió para varias cosas. Primero, el tema del liderazgo y todo lo que tiene que ver con estas cabecillas que siempre se ha hablado de que seguimos a gurú o líderes. ¿Eso va ahora a quedar en manifiesto o por lo menos las personas que estaban errando el camino se van a dar cuenta de que claramente el mismo error que cometió Jack Fresco ya lo había detectado hace años atrás? Entonces, por lo tanto, ahora con el tema de la vocería rotatoria que se va a implementar en el por lo menos en BlockTal Radio, se va a dar algo súper interesante y vamos a tener por primera vez en movimiento un sistema holográfico de coordinación que me parece a mí que va a ser muy productivo. Ahora, ¿cómo logramos para que este nuevo sistema no se vea afectado por un tema comunicacional o de organización? Primero tenemos que tener muy claro cuáles son los puntos y los objetivos del movimiento en sí, y para eso pienso yo que primero todos tendríamos que poner todas las ganas en conocer más lo que es el movimiento Zeitgeist, lo que es el proyecto Venus. En medida que vamos aprendiendo más, más claro se nos va haciendo el panorama y más rápido nos podemos comunicar acá en Chile. En Capítulo Santiago hablamos de comunicarnos con el mismo lenguaje, y eso en el fondo, cuando uno conoce más a fondo la economía sin recursos y lo que propone el movimiento, es más fácil comunicarnos. Por lo tanto, aprovecho también de sugerir que si no se han leído la guía de orientación activista o los ensayos de Jack Fresco, que los hagan. Rodrigo hizo una página ahora que está muy buena, donde está presentando todos los documentales e información. De pronto, Rodrigo, si estás por ahí, podría hablar un poco como y tirarte el link, o eso todavía no está listo. Sí, no está listo todavía, o sea, está funcional 100%, pero estoy subiendo información. Ahora, si queréis, tiro el link para que vean la información que hay hasta el momento, pero insisto, no está toda la información, así que el inicio se ve como que no tuviera nada, porque no tengo las noticias de cada capítulo. Teniendo las noticias, obviamente ya está terminado, y ahora estoy terminando de postear los documentales. No sé, dime tú, tiro el link para que lo vean. No, como tú quieras, si sientes que es importante, bueno, ya lo tiraron en todo caso, ahí está Zeitgeist.cl. Ese no es el link. Ah, ya, perfecto. No, mira, sabes que prefiero que lo tiréis cuando esté listo. Yo puedo decir desde ya que está quedando bastante bueno en todo caso. Ese es el tema. Yo pienso que es importante, y por eso lo remarco siempre que tengo la oportunidad. Porque nosotros vamos a estar todavía difundiendo lo que es la economía de sin recursos, y lo que vamos a potenciar son esas ideas. Para que no se provoquen problemas tipo Torre de Babel, tenemos que primero conocer lo que vamos a difundir, que es la economía de sin recursos. Para eso hay un montón de material disponible, los ensayos de Jack Fresco, los dos libros, la base de conocimientos del movimiento Zeitgeist. Entonces, ya, me parece bien, Seba. Voy a terminar entonces lo que quiero decir. Es importante eso, primero, para que no tengamos problemas de que ahora con esto que se van a abrir un abanico de posibilidades en cuanto a proyectos y direcciones, es importante tener un tronco central, por decirlo de alguna forma, para que no tengamos problemas con proyectos muy diferentes, digamos, que se escapen demasiado de los lineamientos como del movimiento Zeitgeist. Esa es mi sugerencia, la dejo ahí para que la piensen. Ya se va, dale nomás. Ya, ya que los activistas, yo sé que están algunos todavía masticando y tragando la información, les vamos a pedir un poquito la opinión a cada coordinador de su capítulo. Partamos con Sebastián de Valparaíso. El pase para allá. Hola chicos, saludos a todos. Bueno, ¿qué les puedo comentar en cuanto a esto? Es lo más positivo y lo mejor que realmente podría haber ocurrido, dado que se estructura más, como bien decía también Fernando, se reafirma esto de que no tenemos líderes, de que realmente esto va en serio y de que seguimos adelante. Ese es el llamado y el consejo a todos, mirar esto de forma totalmente positiva. Y cuando alguien comente y haga eco de repente a simples teorías y opiniones, no les hagan eco, simplemente no repliquen frente a ese tipo de situaciones, sino que simplemente firmes, analizando todo esto y positivos, siguiendo adelante. Eso es lo que puedo decir, y sobre todo de que así es como está el equipo de trabajo también de Valparaíso. Felicitaciones, chicos, y justamente anteriormente hubo una reunión en que conversamos un poco esto y lo comento y lo digo. Aunque no soy un hombre de orgullos, puta, me siento orgulloso del movimiento Zeitgeist Chile, de cómo se afirmó frente a esto y de que ejemplifiquemos este positivismo que tenemos aquí a los demás capítulos. Eso, gracias. Buenísimo, o sea, sí, nosotros, bueno, también fue una cosa en conjunto, fue súper súper positivo lo que ocurrió y eso se transmite y se va a seguir transmitiendo en las reuniones más locales. Vamos con Néstor en Punta Arenas, vaya al paseo. A ver, no tengo mucho más que informar, que estamos haciendo los proyectos ya de carácter tecnológico, el tema de la difusión sigue yendo de la misma forma. Me parece que alguien me comentó por ahí que hay un profesor de la universidad que también se iba a incorporar a este proyecto tecnológico. Y bien, pues, supuestamente vamos a seguir con algún tipo de programa. ¿Y acerca del tema de la vinculación? Acerca de la... ¿A qué se refieren con eso? No, acerca de lo que está ocurriendo ahora con la desvinculación del proyecto Venus. Era un poquito eso, ver el parecer de cada coordinador de subcapítulo. Bueno, desde mi punto de vista, el proyecto Venus era una alternativa solamente, pero no era el movimiento Zeitgeist en sí. Entonces, la verdad es que para mí es irrelevante, porque tampoco íbamos a hacernos partícipes directamente del proyecto Venus, según lo que veía directamente. Excelente. De Antofagasta, ¿están? Sí, por suerte, señor. Buenas noches a todos los amigos del movimiento. Voy a dar mi comentario acerca de lo que ha sucedido en esta última semana. A pesar de que los sucesos acontecidos durante la semana pasada fueron para algunos muy negativos, para mí también, como lo dije en la reunión anterior, fue un balde de agua fría al principio, pero creo que esto ha sido una prueba para todos los grandes activistas, para todos los amigos que están aquí hoy en día. Esto es una prueba de que tenemos fuerza, tenemos de que hay algo que nos une ante todo, ante el conflicto que hubo, por decirlo así, entre Peter y Jake. Hay algo que nos une, y lo que nos une hoy y lo que nos va a unir para siempre, hasta cuando lo logremos, es lograr un buen bienestar para todos. Sí, eso es lo importante. Lo importante de todos los activistas, que lo tengamos claro, es que nosotros estamos unidos aquí para mover las masas, decirle a todas las personas, a todo el mundo, de que esto está mal de alguna forma, y de que tenemos la convicción de que tenemos las herramientas para poder lograr un buen bienestar para todos, más allá de lo que ha pasado. Así que, en resumen, creo que esta ha sido una buena prueba, que ha sido totalmente aprobada, que ha sido totalmente superada, y quiero felicitarlo a todos, quiero más que felicitarlo a todos, darle un buen abrazo, darle unos cariñosos abrazos a todos. El movimiento, creo que ha sido, para mí en lo personal, es una visión, es una buena visión, es un tren de conocimiento, como dice Peter, y es lo importante ver las cosas positivas y que podemos cambiar el mundo gracias a esto, más ante todo lo que ha pasado, de que podemos lograr algo mejor, muchachos. Seguir unidos positivamente, con alegría, seguir con la vida así como está, hasta cuando logremos lo que tenemos que lograr. Eso, amigo. Gracias, Hugo. Ok, ¿quién más queda? Néstor, Hugo, Sebastián, ¿habrá alguna persona aquí de Coquimbo que quiera hablar? ¿De Serena, Carlos? ¿Aló, se escucha? Sí, dale. Sí, dale. ¿Se escucha? Bueno, acá yo me integré hace poco a esto, no sé, 2 semanas. Estaba viendo que aquí en Serena como que no se mueve mucho el asunto, y estaba Daniel, no sé si lo conozco, que con él estamos organizando, no sé, alguna junta presencial que vamos a tener la próxima semana para darle Carlos, parece que tienes problema ahí con interferencia. ¿Por ahí, por ahí? Se escucha muy, muy, muy, con mucha interferencia. Bueno, si voy a arreglar después el tema del micrófono, podemos tirar por ahí. La gente de Santiago tampoco hemos escuchado opiniones de acá. Queríamos ver si alguien más quería opinar. Bueno, Cristian, ¿estás por ahí? Cristian. Digan. Su opinión, compadre. Su impresión, más que opinión. Bueno, a mí me tomó bien desprevenido esta situación que aconteció el día de la reunión, pero todo considero que va a ir súper bien, vamos a seguir adelante, pero como se dijo ya, estoy sumamente claro con lo que Sebastián dijo. Casi todo lo que dijo tanto Fernando como Sebastián, hay que hacer eso, hay que seguir adelante con todo con el movimiento. Además, actualmente tenemos bastantes actividades que realizar acá en Santiago. Hola, ¿escucha? Sí. Hola, sí. Quería hacer un comentario. Recién una persona dijo que estaba casi contento por la separación de Movimiento Seijet y Proyecto Venus. Y que Proyecto Venus era irrelevante, ocupó la palabra irrelevante. En la página se han dicho que el Proyecto Venus, ya que no pertenece a nosotros, por el enojo de Jack, yo no sé hasta qué punto está enojado. Solamente una opinión de él o lo que él piensa, no creo que esté enojado. Bueno, no estoy muy contento con esto. Yo sé que la separación no es llegar y pedir, oigan, únanse porque lo necesitamos o porque quiero. No me gusta, bueno, a serle sincero, no me gusta que estén, después de tanto tiempo, algunos han criticado el proyecto Venus. El proyecto Venus, por ejemplo, la página que alguien mandó por abajo, salía que el proyecto Venus, todos sabíamos que era utopía. Yo sé que algunos creen eso, otros creen que no creen. Pero yo veo el proyecto Venus como una vía hacia una nueva forma, una forma de vivir, Aló, Tirit. Parece que tienen problemas con el micrófono. Te entendí la idea, en todo caso. Mira, básicamente... Espera un poquito, por favor. Dale. Tenía una consulta. Mejor dejar de eso de lado. Tenía una consulta. ¿Ustedes esperan masificarse como movimiento? Adoptar la idea de Proyecto Venus como la economía basada en recursos, desarrollarla y mejorarla, y mejorar la mayor cantidad de aspectos del movimiento. Pero, mira, yo sé que esto todavía no se habla, solo expresárselo. No se entendió mucho. Yo creo que, ¿cómo se llaman? Recomendándole a Tirit que mejor eso lo dejemos para el foro, para seguir avanzando, quizás una propuesta. Ah, sí, qué bueno que me acordaste de eso, Seba. Mira, voy a pedir por favor que en el foro de Zeta Chile, todos los temas relacionados a la separación o a la disociación del movimiento con Proyecto Venus sean abordados en el misceláneo, ya, y ojalá en un puro tópico, en una pura publicación, para que no llenemos el foro con puras temas dispersos y que ocupen mucho espacio y energía en eso, por favor. Al parecer quedó todo claro. Sí, mira, quiero decir lo siguiente. Spirit, con respecto al a lo que tú estás planteando, el movimiento Zeitgeist, lo más probable es que todo esto sea muy bueno. Obviamente no es muy penoso todo lo que pasó, todo lo que tú quieras, pero y así lo sentimos todos, yo creo que la mayoría. Pero fíjate que si seguimos trabajando bajo el pensamiento del método científico, el tren de pensamiento que habla Peter Joseph, que es la economía basada en recursos, las soluciones que generemos de aquí en adelante van a ser muy parecidas a las del proyecto Venus, e incluso me atrevería a decir, y no me atrevería, sino que estoy seguro que van a ser superiores. Entonces, en ese sentido, tenemos todo. Bueno, Tirit dejó ahí su... no me está escuchando, pero bueno, lo aprovecho de decir para los demás. Es una puerta abierta para pa seguir creciendo nomás, así que hay que verlo en esa forma y darle con más ganas desde ahora. Seba, bueno, si no hay más preguntas, ¿qué te parece si cortamos para que no quede tan largo o prefieres dejar un rato más? A ver, nada más. Yo quiero una cosa. Miren, sobre todo esto, yo creo que va a ser beneficioso para el movimiento porque si estábamos cerrados a una idea, es hora de abrirnos y pasar a hacer un movimiento más independiente. Ahora, por otro punto, lo que me gustaría es decirle a todos los activistas que es hora de llamarse y informarse por los canales correctos, porque de esto ha salido y va a salir mucha información incorrecta y que es falsa y muchas especulaciones. Así que por eso, escuchar los blogs de Grey, de la declaración, lo que dice Peter, lo que dice Jack, caos de ambos movimientos, va a ser lo más importante. Y no caer en tonterías que van a empezar a decir... gente, van a salir foros y páginas hablando de esta división y claro, se puede asociar a cualquier clase de tontera. Sí, hay que tener, además, quiero agregar que hay que tener ojo con la información que viene de estos canales que son anti nuevo orden mundial. Como personaje grabando y después de esa grabación lo subí a YouTube con este título, Peter Joseph ataca el proyecto Venus. Así, para que piensen que todo tergiversado para generar duda, disputa y muchas cizañas. ¿Aló? ¿Puedo decir algo? Sí, que se escucha. Se escucha. Perfecto. Bueno, aparentemente todos están como súper aproblemados con esto de que Jack Fresco haya dicho y que Peter haya dicho. Y yo no le doy mucha importancia al tema. Jack Fresco se tiró al agua y ya nos dio toda la información y que él diga no quiero que se use más el logo del proyecto y todo, pero de ahí a que vaya a cambiar mucho nuestra información si no lo hacemos no creo que sea muy relevante, y si es que igual lo hacemos uso de en un panfleto, en un tríptico, en cualquier cosa del proyecto Venus, no creo que Jack venga a demandarnos. O sea, puede que no sea tan moral, pero buena onda con el viejito Jack, pero ¿no estará dando un poquito jugo? No, yo creo que en definitiva todas las cosas van a ir cambiando paulatinamente. Por la misma razón que no las vamos a necesitar nomás. Mientras las necesitemos, obviamente vamos a tomar algo de ellas, tratando de llevarnos bien con el proyecto Venus. No es la intención del movimiento Zeitgeist, que se ha planteado abiertamente que no es nuestro afán generar polémica y llevar conflicto a mayor escala. Yo creo que lo más importante acá es llenarnos de esta nueva energía y comenzar con un largo camino que ya hemos recorrido. No quiere decir que toda la información esté mal. Tienes las conferencias, tienes todas las películas Zeitgeist, tienes varios proyectos de activismo que se han hecho, y en este momento nos tenemos que abocar también al proyecto de transición. O sea, lo que está pasando ahora es bastante mayor que empezar a especular. Tenemos que empezar a generar proyectos de autosustentabilidad para las casas, tenemos que generar proyectos que generen abundancia en todos nuestros hogares y en hogares más desposeídos. Esa tiene que ser nuestro foco a corto plazo. Y a largo plazo iremos encontrando y van a ir saliendo proyectos y se van a ir generando más soluciones. O sea, no, realmente el proyecto de Venus es una gran alternativa, pero de verdad, no es la única. Oye, hola. Por favor, eso mismo, Víctor, dale. Bueno, buenas noches a todos. En cortito, creo que estamos yendo en la dirección correcta, en el sentido de considerar el proyecto Venus como una posible solución, como una buena alternativa, algo que queremos. Los análisis no cambian. Y creo que sí se debe conversar, no en esta instancia, pero sí a nivel CEPIA Santiago, CEPIA Chile, se debe conversar aquellas organizaciones o proyectos como el Proyecto Venus y como muchos otros proyectos que tienen puntos en común con CEPIA para que podamos seguir trabajando, generar contactos dentro de lo posible y también ir aumentando la gente. Básicamente eso para que el proyecto crezca. Además, como comentario, estamos avanzando también en los SATs con lo que son los proyectos de tecnología de desarrollo sustentable. Así que luego vamos a estar hablando con los chicos de esa comisión para que vayamos trabajando en serio. Donde está Noir y todos ellos, y nos gustaría llamar a otras universidades que se puedan unir también para aumentar el trabajo en estas áreas. Disculpen, quiero aprovechar de decir de que estándar, no es algo que nosotros nos tenga afligido, como tú lo mencionaste hace poco, solamente es para que tengan cuidado, sobre todo las personas que están recibiendo información de muchas partes que es errónea. Solamente un comunicado, si van a, si necesitan alguna información, que se dirijan a la información oficial, a la coordinación correspondiente, y que no se dejen llevar por cierta clase de información que es absolutamente errónea, y que lo único que causa en sí, sobre todo para las personas que están conociendo el movimiento, es más duda, le entregan información falsa, más que nada eso. Ya, ok, mira, Cristian, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a remarcar esa información y después quiero volver con Víctor porque me interesa mucho lo que está pasando allá. Hace poquito tiempo atrás, hace 2 días me parece que salió una información sobre que el proyecto Venus tenía nuevo patrocinador, que es Explore Zero, que es una entidad, no la tengo muy claro qué es lo que es. Según Scandal, mañana va a haber una reunión tipo 8:30 de la tarde, ¿cierto, Scandal? ¿A esa hora? Sí, creo haber leído, les confirmo al toque. 8:30 por V-Radio, eso sí va a estar en inglés, no va a haber traducción, ese va a ser el problema. Ya, ok, pues bueno, ahí va a estar Jack Fresco hablando sobre este tema en particular, y lo más probable es que diga que no tienen ninguna relación o... Bueno, tampoco es prudente que yo mande un... O sea, diga eso, porque en verdad no sé qué es lo que está pasando con eso. ¿Nelson? Sí, bueno, sí, se me escucha. Ese es un buen ejemplo de lo que decía Joseto. Ese es un buen ejemplo de lo que estaba hablando. Que aquí una de las cosas más importantes, bueno, yo lo colocaba en la pauta, y espero también hoy día en la reunión latina reiterarlo, es tener preocupación, y primordial preocupación por los miembros nuevos, que no se confundan. Hay mucho troll hoy día haciéndonos, de alguna manera están sacándonos de la pena. Están intentando aprovechar todas estas situaciones para colocar ese tipo de información. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto, por favor. Entonces, En el mismo caso de ese ejemplar cero o cosas por el estilo, Roxanne ya dijo que eso es mentira. Roxanne ya dijo que esa organización lo único que ha hecho, lo único que va a hacer es colocarle un... darle un premio, darle un reconocimiento a Jack Fresco, y gracias a ese reconocimiento que lo tienen planeado para el verano en esa localidad, Roxanne envió los diseños y envió todo ese cuento. Así es que lo que aparece ahí en el ejemplar cero es básicamente un anticipo de lo que va a ser un premio que le van a dar a Jack Fresco, o un reconocimiento o algo por el estilo. Pero no están trabajando, y ella lo dijo. Estuvo BTD aquí, podríamos haber aprovechado de preguntarle a Neil, pero él ya lo aclaró también, y Roxanne lo que va a hacer mañana o el Venus Project lo que va a hacer mañana en el Blog Talk Radio es aclarar que no tienen conexión con nadie. De hecho, sí, su intención era básicamente que nadie, que ninguna organización, ni Greenpeace, ni Cygnus Movement, ni Ejemplar Cero, ni nada por el estilo, trabajaran como un brazo o como una digamos, una organización que promueve, sino que promover, y de hecho se entiende en ese sentido lo que ellos están intentando, es colocar al Venus Project como el Venus Project, y claro, también suena muy tentador, pero yo les voy a decir una cosa, aquí hay que ver en términos de organización, y esto me gustaría agregarlo ahora, En términos de organización, un movimiento que se ha formado en solo 3 años y que en este momento tiene, por ejemplo, a 50 chilenos en la sala, perdón, a 50 chilenos en la sala de acá de Teamspeak. Esto podría ser, por ejemplo, Santiago. ¿Qué pasaría si mañana estuviéramos ahí 50 en Santiago, 50 en Valparaíso, 50 en Concepción, 50 en Punta Arenas, 50 y tuviéramos estas cosas llenas? La sala nos aguanta, antes para 512, hoy día creo que es ilimitado. Y podríamos estar conversando con muchas personas que están aquí, no solamente que no es necesario que tengan que conversar, sino que están de alguna manera interiorizados en medida de la información que nos podría salvar el culo. Así es que hay que devolverse un poco a cuáles son los objetivos del movimiento, y eso es salvar el culo. Así que perdón que quede la grabación de esa manera, pero yo también vengo un poco chato y hay mucha información no importa que me demanden poco, que están grabando ni nada por el estilo, no tengo ningún problema. El tema es, tenemos bien claro que cuáles son las causas, cuáles son los orígenes de los problemas. Ahora, en este momento, como estamos, nos estamos mareando en cómo aplicar la solución, porque por un lado Venus Project, y por otro lado es lo que podríamos hacer nosotros, de hecho, que podría ser inclusive mejor que el Venus Project. Pero obviamente esa es la dirección, esa es la tendencia, esa es la forma en la que deberíamos afrontar todos los problemas que tenemos. Y para eso, lo que está haciendo el Venus Project, perdón, el Sagas Movement, es juntar a más gente. Y esa es nuestra única intención en este momento. Y reitero, hoy día hay 50 personas en la sala. Podrían ser 50 personas para Punta Arenas, 50 personas para Valparaíso, etcétera, Coquimbo, lo que sea. Y si seguimos creciendo así, la tendencia es, en este momento ya está marcada, sí, ya se denotó. Y por lo tanto, la preocupación ante este tipo de situaciones, yo quiero recalcar que, como dijo Zeton, es no ponerle atención a lo que están haciendo algunos trolls con toda esta información. Y a los miembros nuevos que tienen a veces, hoy día se sumaron 10 personas al foro de Z Chile, y esas 10 personas no pueden encontrarse con ambigüedades. Perdón, con ambigüedades. Oye, le envié yo un poco a BTV para que pudiera explicar un poco la relación con este el grupo de Z, no sé cómo se llama bien. Así que, bueno, José, tú ahí, you speak English. Sí. Oye, perfecto. BTV, Neil posteó hace un rato el tema de esto de, ¿cómo se llama? De Example Zero o algo por el estilo, .org. Así es que, Joseto, yo creo que podría ser una buena oportunidad para que nos eche una mano o preguntarle lo que él también posteó ahí en el foro. Neil, are you there? Yeah, I'm here. Okay, we have a couple of questions. La primera, Joseto, es ¿qué pasa realmente con esa asociación de Example Zero con Venus Project? Joseto. Se escucha, sí. What's happening with the relationship between Venus Project and Exemplar Zero? I'm actually going to have Roxanne on my show. I should talk slower. You guys are trying to translate. But basically, really, it's gotten blown out of proportion. Exemplar Zero is just a group that randomly asked the Venus Project if they could give Jock a reward. That's it. They're not sponsors. They're not nothing. They're not giving them any money. I could probably translate, actually using Babelfish, the email that Roxanne sent me explaining it, if you guys want to see it. Bueno, dijo lo mismo que había dicho Nelson, que es simplemente un Exemplar Zero, simplemente una asociación que eligió a Jack para darle un premio, no les va a patrocinar, no les va a dar plata, no les va a dar nada, y bueno, que iba a tener a Roxanne y a Jack en su programa. También dijo que podría mandarnos los mails que le mandó Roxanne y que los podría traducir con un software. Se los pido, ¿cierto? Bueno, más que eso de email, yo quiero, para la gente que está en la sala, aprovechar la oportunidad. Neil es el vocero oficial del Venus Project. Yo, en la historia que quería presentar ahí al principio, ya que Sebastián resumió un poco, quería hablar un poco de Hedro Odom y un poco de lo que Jack dijo de hacia el movimiento Seiges en 2009, en 2010. Pero en este momento, Neil, IBTV, es el vocero oficial del movimiento del Venus Project. Así es que no solamente pedirle eso de email, sino que también pedirle a la sala que aprovechen de preguntarle directamente a él cuál es la tendencia, qué están pensando o lo que sean. Yo voy a partir con la primera pregunta, Fernando. Quiero saber cuál es su opinión respecto de toda esta situación a Neil. Neil, what's your opinion about all this situation? With Exemplar Zero? La situación con Exemplar o entre el movimiento No, Zach is moving that in the Venus Project. He's talking about the Strikers movement broke with the Venus Project. That's what he's saying. They do want to know details. Well, to be honest, it's really people have overcomplicated the issue and have turned it into a big mess. But basically, it's not really much more complicated than Peter does not want the Zeitgeist movement to be a fundraising tool, and the Venus Project wants to have an organization that can fundraise for their film, and they didn't agree about it. And that's really the long and the short of it. I mean, I talk to all three of them a lot, and I'm still friends with all of them, and I understand their position. Actually, let me stop there, and then I'll pause, and you guys can translate that much, and then go from there. I'm sorry. Josito. Chuta, sorry. Me en la casa. BDB, can you repeat what you said? I got it. I'll translate. Do you want me to translate? Go ahead. Alright, so basically, what BTV said. Oh, perdona. BTV dijo que en este momento el Venus Project quiere una organización que pueda colectar dinero para los proyectos del Venus Project. Y Peter no quiere que el movimiento sea un aparato de colectar dinero para alguna como cosa para las como la película que ellos quieren hacer y cosas así. Peter no quiere que el movimiento sea un tool para ayudar a cosas así, una cosa con el movimiento hecho de personas que no tienen dinero y cosas así. Okay, gracias, Julio. Isaac, ¿tienes micrófono? ¿Puedes hacer la pregunta para que alguien te la traduzca? Well, to further explain, basically, people have overcomplicated this issue, but it's basically about fundraising, and the Venus Project wants to be able to fundraise, and there's nothing wrong with that. Peter doesn't want to fundraise, and there's nothing wrong with that. I understand both positions. There have been some concerns that the Venus Project wants to be in charge of whatever activist arm, you know, it has. It doesn't want to have to convince other people to do things. It just wants to be able to do them, and I get that. I don't agree with how it happened, but... que muchas personas han complicado la situación y que solamente el Venus Project quiere conectar dinero y el Saga Movement como Peter no quiere que se ponga entre los miembros para que eso se reúnan, porque estamos aquí para eliminarlo, no para tratar de hacer algo así. Entonces, Julio va a realizar las traducciones. Entonces, las preguntas, por favor, vamos en orden. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Bueno, Isaac tiene que, o sea, quiere hacer una pregunta, pero tiene problemas con el micrófono. Así que si puedes hacerla escrita, Isaac, para que podamos leerla. Perdón. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que en este momento está moderando ahí la sala Sebastián, así es que se la hagan directamente a Sebastián ahí por privado, y él las va presentando, y con la ayuda de Julio y José nos vamos traduciendo. Entonces, para hacer las preguntas, ponen doble clic encima del nombre donde estoy yo, les va a generar un chat al lado, me hacen la pregunta, yo se la hago a Julio y Julio se la hace a BTV o José en eventual caso. Ahí sí, aló. Ahora sí, ¿no? Me escuchan, ¿no? Sí, bueno, como les dije, para que mantengamos el orden, escríbanme la pregunta a mí, yo se la hago a Julio o a Joseto y él se la hace a Vitiris, de esa manera vamos a tener un orden, por favor. ¿Se la puedo preguntar personalmente a BTP o no? Bueno, dale. A ver, cualquiera puede preguntar en la sala, lo que sea ahí. El tema es que si se nos llega a llenar de preguntas, hay que moderarlas. Así que ahí hay que aprovechar la ayuda que está ofreciendo Sebastián y Fernando y Joseto y Julio. Así es que vamos con la que tengan. I've got a question, can I ask? Yes. Okay, BTV, hi. I would like to know how much money exactly requires the Venus Project to promote that movie, to promote the movie they want to promote. How much money exactly? Because I don't think it is a huge amount of money. The money required. This is one of the reasons there was a misunderstanding. Peter thought that the Venus Project wanted the Zeitgeist Movement to pay for the whole film, but they actually only wanted seed money, which is just like money to get the project started. But they never said that to Peter. Go ahead and translate that, and then I'll go from there. Okay, bueno, en este momento, lo que Peter entendió que el Venus Project quería era que nosotros, Zeitgeist Movement, que teníamos que pagar por todo la película, pero la confusión fue que el Venus Project solamente quería como seed money, no sé cómo traducir eso. Pues, claro, seed money, como para empezar el proyecto. Exacto, era dinero solamente para empezar el proyecto, como los screen que ellos quieren hacer y cosas así, so, hubo una confusión ahí. Ya. Bueno, esto no lo sabe Peter, por acaso. Esta es una de las cosas que... Este es uno de los temas en los que ha estado trabajando Neil para acercar a digamos... Por favor. De a uno, por favor. Hablando de uno, por favor. De a uno, pero muchachos, básicamente son 30 millones de dólares lo que dijeron. Contestando la pregunta directamente, eran 30 millones de dólares. Ok, tenemos dos preguntas acá pendientes. Una de Joaquín Paredes Osorio. Me pregunta para BTV, obviamente traduce Julio. ¿Qué pasa con los nuevos activistas que somos menores de edad y estamos comprendiendo la situación que vivimos y el objetivo que queremos alcanzar? Podamos mantener a las personas de nuestra edad que hemos captado hasta el momento, es decir, cómo lo hacen ellos con activistas con menor edad para poder informar y mantener comprometida a la gente de su misma edad. ¿Se entendió? Julio, sí, se entendió. Julio, Joseto. Ok, pero la pregunta en sí, ¿cómo así? Como que tú... En sí, la pregunta es, tú no se entiende bien, ¿Cómo lo hacen los activistas jóvenes para mantener el grupo de jóvenes cuando se enfrentan a este tipo de situaciones aquí cuando llegan? Okay, muy bien. BTV, they're asking what do we do the young people to actually deal with this type of situation and see how we deal with this. How you think we can deal with it so we can keep growing or the young people can deal with this type of things. Are you still there, Neil? Yeah, I'm sorry. I got a phone call in the middle of that. What was the question again? All right, so basically how the young people deal with this type of thing and how we deal with the idea of the movement, how we move forward, I guess. Well, basically, nothing really changes for the movement. We're going to continue to promote the Venus Project. They've just asked us when we use their materials to directly quote them and not to mix their materials with our materials. In the meantime, I'll go ahead and translate that, and I'll say more. Okay, nada ha cambiado exactamente. Lo único que siempre y cuando usen algo que viene directamente del Venus Project, tienen que darle crédito al Venus Project, porque lo que yo entiendo de la confusión es que el Saga Zoom está usando todo como institución separada, usando todo lo de Venus Project sin darle crédito. So, hay que darle, cuando nada ha cambiado, el Saga Zoom todavía está soportando y siempre va a soportar lo que se llama un Resource Based Economy, el RBE, y nada ha cambiado por el momento. Él va a decir, me va a decir siguiendo decir algo, porque él nada más lo cortó ahí. Déjame esperar por él. Aquí, con... ¿Aló, aló? ¿Hola? Espera un poquito, que teníamos una pregunta de Joseto. Joseto, dale. Miren, lo voy a decir en español y después en inglés para que todos entiendan. La pregunta es que si el movimiento 6DAYS nada más va a entregar dinero como para partir con el proyecto de la película y no financiarla en la totalidad, ¿de dónde se sacará el resto del dinero? Well, BTV, my question was following. The 6DAYS movement will only get the starting money for the movie. Where is the Venus Project getting the rest of the money they need, because they need a lot of money, or I have heard of $20 or $30 million. So what is the amount of money and from where are they getting it? Well, they got donations from the Zeitgeist movement, about 30,000 or so. As far as the rest of it, I think they're hoping for more donations, and I know that they're hoping for some investors. They're trying to get the script together, which is the first step. And when you have a script, you can then show the script to investors. Bueno, lo que dijo es que el dinero podría llegar de parte de más donaciones y están tratando de conseguir inversores o gente que pusiera la plata. Entonces, en este minuto están mando todo el guión para presentárselo a productores, así como pasa en las películas de Hollywood, ¿cachai? Que tú se lo presentas a un productor y estoy diciendo, oh, bien, nosotros financiamos. Ok, tenemos otra pregunta de Darío. La pregunta es la siguiente. ¿No les parece contradictorio proponer una economía basada en recursos y al mismo tiempo hacer una demanda monetaria de tal envergadura? Por lo mismo, ¿no han pensado realizar sus proyectos sin dinero, lo que adquiere mayor valor para lo que aboga tanto el movimiento Zeitgeist como el proyecto Venus? He's asking, do you think it's like contradictory to do a film about an RBE and ask for such a big amount of money? Isn't it better to do it without using money? The problem is we still live in a resource, or in a normal economy, and if they want to put together a film, it's going to cost money. There's really no way to do the kind of film that they want to do. They don't want to just do another internet film. They want to do a major motion picture, like a Hollywood film with all the trimmings to get a lot of people's attention, like Avatar. Bueno, lo que está diciendo es que se quiere realizar una película... Bueno, primero dijo que esta no va a ser una película como la de Peter Jackson, que se dan en internet nomás. Es como una película grande, quieren hacer algo que sea visto, algo así como al nivel de Avatar están hablando. Y además dice que no se puede hacer sin dinero, que simplemente vivimos en una economía capitalista o monetaria, como le quieran poner, así posible. Sebastián, ¿puedo hacer una pregunta? Espérate, que tengo una Isaac acá. Me pregunta Isaac, puede traducir Julio o Joseto. Si ahora tenemos que remover todo lo relacionado con el proyecto Venus, ¿necesariamente van a tener que rehacer Addendum y Moving Forward? If we got to remove everything that talks about the Venus Project now, we'll have to remake Addendum and Moving Forward? They haven't asked us to do that, and I don't think that they will, because it would be ridiculous, but I don't believe we're going to have to do that, not addendum. I know that Peter is going to rewrite the orientation guide. ¿No has pedido que lo hagan? Y parece que no lo van a hacer. Espérame, déjame terminar y te doy la palabra. Parece que van a tener que reescribir la guía del activista. Y Andrés dice que tiene la respuesta, así que... Justo estoy escuchando la reunión del equipo lingüístico internacional. Entonces, dice, Ray habló con Roxanne y ella le había dicho que... O sea, Ray le había preguntado sobre esto del material y había dicho que ella no quiso decir eso, que fue un malentendido, y ellos han explicado que quisieran tener su material en el momento en que ustedes entregan información independiente. Es decir, pueden entregar el material del Proyecto Venus, pero digamos en un panfleto que sea solo del Proyecto Venus, un file que sea solo del Proyecto Venus y con la dirección del Proyecto Venus. Si muestran un diseño, no ponen una ciudad circular y ponen movimientos aéreos, sino la ciudad circular y Proyecto Venus. No tienen que rehacer adendum, eso sí le preguntó directamente, ni nada por el estilo. Fue un malentendido en ese sentido. Y lo de la guía también me estoy enterando ahorita. Ya, tenemos la pregunta de Iván, que es Vigilante Iván, que tiene su nick. Iván, adelante. ¿Tiene el micrófono, Iván? Bueno, entonces no. Skandar. Skandar quería hacer la pregunta directamente. Excuse me, BTV. Has Exemplar Zero made any statement about reviewing their information on their page, since it's very misleading? Once again, we really don't know a lot about Exemplar Zero. What Roxanne told me literally was they're a group that wants to give Jacques an award. They asked to use some of his art for the award ceremony. When I showed her that website, she was actually really upset. She has no idea why they're doing any of the things that they're doing, which is why I'm bringing her on B Radio to talk about this tomorrow. Bueno. La pregunta que hacía Skandar era si es que iban a pedir a la gente de Exemplar Zero que modificara su página, porque se supone que el rumor viene de ahí. Y bueno, BTV dijo que cuando Roxanne Meadows vio la página de Exemplar Zero, como que se sorprendió y por eso va a su programa radial a explicar todo lo sucedido. Pero quiero decir algo que... yo tampoco lo encuentro tan terrible el tema de Exemplar Zero, porque en el fondo lo que ellos quieren es, como dijo BTV, es entregar un premio, un reconocimiento al proyecto Venus, a Jack Fresco en específico, y de ahí que se agarren otras personas para tomar esta información y presentarla como que fuera un nuevo patrocinador del proyecto Venus, es otro tema. Así que mucho cuidado con la información que recibimos o que encontramos en internet. Ok, ¿estamos ok con esa respuesta? Espera un segundo, Víctor, que tenía algunas preguntas acá yo en carpetita. Pregunta Bárbaro. Tomando el punto de que el activismo actual del movimiento Zeitgeist es en parte compartir e investigar y desarrollar de forma abierta la información tecnológica social a través de las redes sociales, ¿el proyecto Venus aportaría si activistas del movimiento Zeitgeist lograran desarrollar a través de proyectos serios con fondos por una pequeña ciudad, cuál sería su postura? ¿Se entendió la pregunta, Josepa? Tú la puedes repetir y yo te la traduzco. Ok. En el fondo, el proyecto Venus aportaría si activistas del movimiento Zeitgeist lograran desarrollar a través de proyectos serios con fondos por una pequeña ciudad, ¿cuál sería la postura del proyecto Venus? Okay, BDB, they're asking if the project Example Zero is willing to get money and do like a small city, what will be the reaction of the Venus Project? I would say they would be very, very hesitant, and they'd be very skeptical, and they'd be very cautious. Jacques and Roxanne are really concerned about other people trying to hijack their ideas. Okay, bueno, ellos no tenían con precaución, mirada con precaución la situación, porque ellos tienen miedo que alguien venga le robe muchas de las cosas que Jack ha diseñado y cosas así, como le ha pasado en el pasado, que hay mucha gente le roban todas las cosas a ellos, y toda la idea y siempre cosas así, la paren, entonces tiene que actuar con precaución, ellos dirían. Okay, Iván, ¿se te escucha? O sea, ¿tienes micrófono, Iván? No, parece que no. Bueno, Víctor, ¿quieres hacer tu pregunta directamente? Víctor, ¿órdenes? Sí. Sí. Primero en español, la comunicación. Quiero preguntar si la comunicación entre los dos proyectos va a continuar o en realidad se va a cortar en un momento la comunicación. Me gustaría escuchar la respuesta de BTV, se lo voy a preguntar personalmente. Hey, BTV, one question, please. The communication Se escucha muy cortado, Víctor. Yeah, you're going blank. What was that? The boot movement continue with Víctor, or the channel of communication are good. What? Víctor, se escucha muy cortadito. ¿Te parece si me la escribes por chat abajo y yo se la hago directamente? Ok. Mientras, Joaquín Paredes también quería hacer una pregunta. Voy a hacerla directamente. ¿Aló, se escucha? Sí. Es que mira, para empezar me metí recién al TS y no entiendo muy bien la situación. Quisiera un sondeo de la situación, cuál es el problema. Y también quisiera saber qué es lo que se puede hacer con respecto a la difusión. O sea, si podemos incluir el proyecto Venus como parte de la solución al sistema en el que vivimos. ¿Te escucho bien? Sí, yo te respondo eso. Mira, el proyecto Venus ha dado un comunicado hacia el movimiento Psychic de que no podemos utilizar cierto material, ¿ya? Pero sí podemos seguir difundiendo la idea de la economía basada en recursos, que en el fondo es lo mismo. Solo que vamos a tener problemas con el tema de los dibujos, las fotografías y material de apoyo. Pero el tren de pensamiento, repito, como dice Peter Joseph, ese es el mismo. Por lo tanto, vamos a seguir en esa dirección. Si quieres, te puedes quedar al final de la reunión y te podemos dar más información para que no quedes tan tan perdido, tan desinformado con esto. Ok, también para agregar... para agregar lo que él dijo también, tú puedes usar el material del Venus Project siempre y cuando alguien mencionó ahí que le tienen que dar el crédito al Venus Project. Si tú usas un dibujo o lo que tú uses de ellos, siempre y cuando tú le dé crédito a ellos, a la página de ellos y todo a ellos. Gracias, Julio, gracias. Oye, perdón, yo quiero decir una pregunta hace rato y no se me ha dado la posibilidad. Perdón. Joseto, alguien que me traduzca, por favor. Quiero preguntar lo siguiente a Neil. ¿Qué tipo de acercamiento, en caso de que esto suceda, sería el que tendría Jack Fresco con Peter Joseph con respecto al tema del proyecto Venus, básicamente? ¿Qué tipo de acercamiento, qué tipo de colaboración se daría en ese sentido? ¿Puedo? Antes de que le traduzcan. Miren, una cosa que no está clara es que sí podemos usar cualquier material, sean dibujos, fotografías, renders. De inicio un malentendido, lo que no se quiere es que se dé la autoría de ese material al movimiento Sirius, sino que se lo dé al proyecto Venus y eso es todo. Respecto a la otra, lo que yo sé es que Jack quiere hablar con Peter y como quien dice, la decisión hoy está en manos de él más que de Jack. Si quiere hacer la aproximación y todo, sí, pero Andrés, nada más que hay mucho sentimiento metido ahí. Sí, Andrés, no, mi pregunta va dirigida en otro sentido. ¿Qué tipo de acercamiento se quiere dar si Jack se pone de acuerdo con Peter? ¿Cómo se transforma? O sea, ¿en qué quedaría eso? ¿Qué transformación sufriría el movimiento con respecto a la relación que tiene con el proyecto Venus? José Tobal, okay, the question is, we assume that this split is, well, it's over and we have again the Venus Project and the Psychic Movement together. What is gonna change though? Was that a question to me? Yes, yeah, it was a question. I'm sorry, can you ask it again? Yeah, he said, well, basically, how about if Peter and the Venus Project talk and they get everything together straight now, and what would change for the Venus Project? What will be the changes if actually they go back to being, we go back to being the activist arm of the Venus Project? Sadly, I don't believe any such reconciliation will happen. The Venus Project regretted what they said, and they, on the radio show that I last had them on, they said that they're willing to talk to Peter, but Peter is really not happy with them, and I don't believe he will want to talk to them. Okay, él dijo que en este momento el Venus Project sí está bien arrepentido de lo que dijeron de Peter y de Sagas Movement. En este momento BTV no ve ninguna reconciliación mientras los dos grupos en este momento. Peter Joseph está bien enojado por, como te digo, por lo que se ha dicho y por cómo el Venus Project se expresó la primera vez. Aunque el Venus Project ha dicho en el show de él la última vez que sí quiere hablar con Peter Joseph en ver la diferencia que hay y tratarle de hacer un puente mientras la diferencia y todo así, pero en este momento no se ve porque Peter no está como descontento y por lo que mencionamos antes por la colección de dinero que no se quiere. Peter Joseph no quiere que sea en las personas. Ya, tengo tres preguntas más acá abajo, así que les pido un poquito de paciencia. Tengo la pregunta de Víctor Órdenes. La pregunta es bastante cortita. ¿Habrá comunicación entre ambos movimientos o se cortarán los canales? ¿Qué dijiste, perdón? ¿Estaba leyendo algo? La pregunta de Víctor Órdenes es: ¿habrá comunicación entre ambos movimientos o se cortarán canales de comunicación definitivamente? Alright, they're asking if all the channels, like the channel communication, will they be broken or they will still have a line of communication like we had before, like we have things for Jack and stuff like that, or everything is gonna be broken? The Venus Project is actually starting up its own activist groups. I don't know how well they will do. But there's also no reason you can't be part of that and part of the Zeitgeist movement. Peter is going to be endorsing some other very great organizations, not just the Venus Project. Okay, bueno, el Venus Project ahora va a tener su, está organizando su propio grupo de activistas. Otra cosa que yo quiero decir que yo cogí de lo que se llama el radio show de BTV es que no te voy a decir eso ahora, pero él dice que ellos están no sabe qué bien van a hacer, pero también Peter, no hay problema que tú seas de los dos, puede abocar el Sagas Movement, puede abocar el Venus Project, so de lo como tú quieras, no hay manera, tú puedes ir al uno al otro, no hay como, si tú eres de uno no eres de otro, los dos son, no hay problema. Ya, tenemos otra pregunta acá de Hugo de Antofagasta. La pregunta es la siguiente: ¿no ha pensado Jack Fresco, Roxanne Meadows, que la película podría pasar a otro ámbito y quedaría como una película más de Hollywood sin llegar a las metas que quieren lograr? ¿A lo menos sería algo contradictorio? Definirlo un poquito, perdona. A ver, la pregunta es, ¿no será contradictorio hacer una película con los cánones que se hacen en Hollywood, con ese estándar, y que sean una película más del montón? Okay, they're asking, well, if we make a movie and it just end up being just another movie like Avatar or stuff like that, so if it just keep, it's just like a movie like any other else, and they don't accomplish anything with it. You're asking what then? Yes. I don't really, they seem to think that it will succeed, and they want to use the money from the movie to begin building a city. Okay, so ellos creen que sí se puede lograr con una película. Creen que sí pueden como enseñarle a la película que mucha gente puedan entenderlo bien, lo que es un RVE, y el dinero que ellos rescaten puede ayudar a que ellos creen una ciudad, a estar a una ciudad de experimento, una ciudad RVE. Okay, tenemos otra pregunta de Iván, de Santiago. La pregunta es la siguiente: ¿no es una actitud un poco egoísta e inconsecuente de Venus Project no compartir información que pueda ayudar a mejorar el mundo solo por ego? Is it not isn't why is the the business project not sharing the idea a lot out there, the ideas, and isn't a type of really bad behavior? They're trying to hide that information and not actually wanted to share that, and will make the planet a better place. Their concern is that somebody will get it wrong. There have been many examples. For example, you can't even talk about communism now because of the Soviet Union. They don't want somebody to say that they're doing a resource-based economy, do it wrong, and then ruin the idea. Nobody will want to hear the idea if it is done wrong. Okay, porque el Venus Project no quiere que alguien coja las ideas de ellos y la pongan en una manera que no es, que no quiere que sea contradictoria lo que sea el Venus Project, es decir, que cojan la idea, la usen a otras cosas o que la apliquen de la mala manera y le den un mal nombre a lo que se llama una RBE, una recursos, economía de recursos. So, eso es por eso que yo también tienen, tú sabes, tan coso por no tirar muchas de esas ideas. A ver, quiero aclarar una cosita que creo que quedó bastante claro con lo que dijo BTV con respecto al uso de material sobre el proyecto Venus. Ellos solamente están pidiendo que nosotros, los del movimiento Psycase, digamos que que la ciudad circular o el material de apoyo para presentar el proyecto Venus sea mencionado. O sea, es decir, si vamos a presentar en alguna conferencia en la ciudad circular que hizo Jack Fresco el proyecto Venus, que digamos de que la ciudad es del proyecto Venus y no del movimiento Psyches. Eso nomás están pidiendo que quede bien claro como para poder separar estos dos caminos que se van a tomar desde ahora en adelante. Ok, yo no tengo más preguntas en el chat, así que dejo micrófono abierto. Las preguntas, por favor, háganlas con tranquilidad, directo a Julio. Si tienen más preguntas, también me las pueden hacer acá abajo. Ahora, me llevo otra pregunta. Joaquín Paredes, ¿esta petición de Jack Fresco es de carácter judicial? ¿Petición de qué? ¿A qué tú te refieres? Al uso de la información, de los diseños, del blueprint, como llaman. Okay, well, the petition for the Venus Project not to use their material, is it something that come from like a copyright something or a judicial something like that? They're talking probably copyright. Is it something that copyright infringement or something like that? That's why they're asking not to use their material? They're asking for the material not to be used unless you source it, and it's because they don't want anybody to associate the material with any incorrect information. You wouldn't want somebody how best to explain? Give me a moment. Basically, like, for example, if you were a socialist and somebody was saying things that were incorrect about socialism, you wouldn't, you know, then you'd be upset because it would cause people to think things that are incorrect. That's essentially why they're careful about who they let use their art. That's what it's about. There's no legal copyrights that I'm aware of, although technically, just by creating something, you have a copyright to it. Okay, bueno, como seguimos diciendo, siempre y cuando le den crédito al Venus Project, está todo bien, y además que no quieren que la idea sea representada en mal, como que alguien, que un socialista pueda coger la idea y la represente mal o algo así, también que siempre y cuando el contenido sea de la manera correcta, está bien, no hay problema en eso, yo diría. Ok, una cosa, vamos a cortar la grabación, después de eso vamos a poder seguir haciendo preguntas, así que les agradecemos a los 65 activistas que están en la sala y también a la gente que va a poder escuchar la grabación. Gracias.